Julieta, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Pollo. Sí, te estaba escuchando y realmente esto me trae a colación algo que pasó ya hace unos años. Yo iba en el, también en el colectivo en un horario pico que salían de la escuela, el colectivo repleto de muchachitos, en el fondo, todos serían los más grandes de la escuela primaria, calculo yo. Bueno, la boca una cloaca. Irrepetible las cosas que decían y que decían por la ventana y demás. O sea, en esto, habían varios adultos en el colectivo. Nadie decía nada, ni el chofer, nadie se metía. Sí, lo que de alguna manera para mí me era incómodo. Entonces, de alguna manera traté de mostrar que me sentía incómoda. Me fui corriendo para atrás, me fui. Llega un momento donde me paro y voy a hablar con los chicos y realmente decirles, porque había nenas y nenes. Quizás algunos más altos que yo, sí. Pero eran, no sé, 7, 8, calculale. Y yo me fui hasta atrás y fui a hablar. Le digo, chicos, esa no es manera de hablar. Adelante hay abuelas, hay chicos. Mirá, allá hay una mamá con un bebé. O sea, todos nacemos de una madre, ¿no? Entonces se me para uno, saca pecho y me dice, ¿vos quién sos? ¿Viste? Es así. Y yo, chiquitita como soy, me saqué los lentes, le dije, yo me llamo Julieta Vinaya, ¿y vos cómo te llamás? La cara, vos vieras la cara, se le transformó. Y al resto de los otros chicos, ni te cuento, un silencio, se empezaron a desparramar. Se produjo un silencio en ese colectivo. El chofer iba manejando y miraba por el... Los choferes miran todo porque tienen espejos ubicados para ver todo. Sí, a mí me sorprendió eso. Porque... Listo, a lo que voy es que hubo un adulto que de alguna manera pudo parar la situación. Porque bueno, quizás me hubieran dicho de todo, no sé. Una iba preparada para todo porque eran un claro, montón. ¿Ah? Pero sin embargo, yo creo que se quedó muy sorprendido de quién era. Mirá. Pero la cara de este nene y al resto, bueno, como que no sabía dónde meterse y bueno, cada uno fue diciendo su nombre y se fueron así como desparramando. Pasan, un silencio se produce en ese colectivo y ante esto una pareja se baja, pasan varias cuadras y se baja. Y la pareja, cuando se está bajando, dice, señora, rételo, sí, cáguelo a pedo, sí. Y yo me quedé ahí sentadita sin decir absolutamente más nada. Y cuando me voy a bajar varias cuadras después, porque todo esto era pasar toda la 30 casi en silencio, no se escuchaba ni una mosca. Me voy a bajar, toco timbre, esos chicos... que en algún momento estuvieron diciendo cosas y demás, hubo alguien que los paró de alguna manera, ¿sí? Ajá. Toco timbre y me dice, voy bajando y me dice, ¡Atahualpa! Y otro grupo responde, ¡presente! ¡Atahualpa! ¡Presente! O sea, fue algo para mí impresionante. Qué porque malo. Bueno, estos chicos que uno ve que pareciera que estuvieran solos y que no tuvieran nada, sin embargo, en ese momento yo sentí que se había producido algo, ¿sí? O sea, para mí fue muy movilizador, pero aparte, uno de ellos gritaba, ¡chao, Julieta Vinaya! ¡Qué loco! O sea, en esto, ¿no? Pero realmente... esos chicos toda la vida se van a acordar que hubo alguien que les llamó la atención y que les dijo que esa no era la mejor manera. Entonces, esa es la manera que uno tiene por ahí como ciudadano, ciudadana, de empezar a involucrarse, de participar en esto. Sí, seguramente. Más de uno me dice, pero ¿no tenías miedo que te hicieran algo, que te golpearan? No, no tengo miedo. Son chicos. Ya, fui... como soy yo, con esta voz suave y demás, y bueno, no sé. Pero bueno, esto se pudo modificar. Yo por lo menos pude ver eso. Y bueno, era algo como para poder compartirlo. No, muchas gracias. Porque en realidad me quedé pensando, ¿cuál era la mejor forma de corregir esa situación? teniendo en cuenta esto que decís vos, que quede como un aprendizaje. Porque yo digo, me quedo en esto de que estoy seguro que para los chicos era un juego, seguramente desde un... también el poder hablar como claro. adulto, porque seguramente que en ese colectivo habría más de un adulto, ¿sí? Y seguramente que ha podido parar la situación, pero como por lo general los jóvenes, los niños, son invisibilizados, se mandan alguna y nadie dice o hace algo, ¿sí? En esto, a lo que me refiero de que en el colectivo vos ves que por ahí se empiezan a golpear y nadie dice nada. Pasan uh-huh. como que no pasó nada. Entonces, yo me involucro. Siempre cuando voy en el colectivo y han pasado cosas, me he involucrado siempre. Y más de una vez me han dicho, ¿vos por qué reaccionas? Y porque realmente, si alguien hubiera reaccionado cuando Atahualpa estaba agonizando, si alguien hubiera podido ayudar, otro hubiera sido la historia. Entonces, si yo estoy pidiendo que de alguna manera la gente reaccione, soy la primera en la que tiene que de alguna manera reaccionar. Uh-huh. Y no quedarse y como que tiene no... Tiene que hacer una, y tiene que hacer un aprendizaje también. Claro. Juli, abrazo grande. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo estás? ¿Bien? Ay, bien. Vamos, Condiciones, medicación, pero bueno. Ahí la vamos, llevando. Bien. Lento, me queda largo, pero bueno. Ahí vamos, llevando. Dale. Pero bien de ánimo. Y realmente agradecer a toda la gente que ha estado en el cumple de ATA, ahí en La Cruz, y yo después he estado en Buenos Aires, uh-huh. ahí en Controles. Así que bueno, realmente agradecer, porque han estado todos trabajando, y ATA ha estado más presente que nunca. Uh-huh. Y bueno, realmente muchísimas gracias. ¿Lo escuchaste hoy más temprano a Sergio Heredia? ¿Habló? ¿Por acá, sí, por la radio? Sí, lo estuve escuchando hoy a la mañana temprano. Me parece muy bueno esto de que se siga moviendo la causa. Que se reactive la causa de una vez por todas, por Dios, y que se baje el jaguar, ¿no? Es lo que uno desea. Sí, porque realmente en esto es un deterioro para la familia. Vos fijate, mi marido estuvo tan mal. Es un deterioro para todas las personas involucradas. Uh-huh. O sea, no es casual que se termine como estoy ahora. Claro. Mirábamos está. Fotos hace muy poquitos días de cómo era yo antes de lo de ATA y nada que ver. 10 kilos más gorda. Otro semblante, otro color, no, nada que ver. Entonces, ¿cómo de alguna manera el Poder Judicial, cómo de alguna manera a veces va siendo todo tan lento y para que nos cansemos, para que no podamos seguir haciendo nada? Y nosotros por ahí, más de una vez, el dolor es mucho más fuerte y a veces no se puede continuar, es muy difícil el tema de conseguir testigos, el tema de ver de los abogados, hay personas, sé que hay familiares que están haciendo empanadas, están haciendo cosas para recaudar fondos para pagar a su abogado, ¿a vos te parece? Sí, es tremendo. Entonces también como que faltan muchas cosas por hacer. Uh-huh. Pero bueno, ante todo eso, igual una no sigue bajando los brazos, también miraba en Buenos Aires como esas madres en lucha que han estado más de una vez, Rosita Bru, la mamá de Miguel Bru, que hace más de 25 años que está desaparecido, Dolly, Miriam, la mamá de Sebastián Bordón, Gumar y el resto de las otras madres, Eugenia, o sea, todas en las marchas que han estado ahora de Santiago Maldonado. Claro. Entonces, ante esto también estamos. Entonces me parece importante el poder estar mientras se puede. Ellas son un ejemplo, realmente uno ha aprendido muchísimo de ellas.